¿Quién es un verdadero líder cristiano? ¿Qué cualidades debe de tener? En la escuela sabática de esta semana pudimos aprender que una de esas cualidades es la delegación de responsabilidades. En la experiencia de Moisés y de Jetro en Éxodo 18 y de Pablo y de Bernabé en Hechos capítulo 15, pudimos ver aplicado este principio. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, es un gran gusto darles la bienvenida y es un gran gusto también estar con ustedes y es nuestro deseo que a través de los comentarios, de los textos bíblicos, de las experiencias, podamos enriquecer nuestra vida cristiana y cada vez más podamos crecer como líderes cristianos para la gloria y honra del Señor. Sean todos muy bienvenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Cavazos y para mí es un gusto estar con ustedes en esta nueva edición de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y mirar nuestros programas. Me encuentro en esta mesa con tres distinguidísimas personalidades de nuestra universidad y quiero darles la bienvenida y quiero permitirles que ellos se presenten para que ustedes también les conozcan. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Betsabé Cavazos Ramírez, tengo 20 años. Yo nací en Montemorelos, Nuevo León, y estudio licenciatura en enseñanza de lengua y literatura española. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Espinosa. Soy originaria de Villahermosa, Tabasco. Actualmente estudio la carrera de Contaduría Pública, sexto semestre. Hola, mucho gusto. Hola, compañerosa. Y fíjense que mi nombre es Manuel de Jesús Sánchez, soy originario de Durango y estudio teología. Y feliz de estar aquí. Gracias, Manuel, gracias, Leti y Betsy. Permítanme poner esta atmósfera de confianza. Gracias. Porque estamos aquí para charlar, todos somos amigos y conocidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dialogar sobre esta lección. Muy interesante, estamos casi en la recta final del trimestre, no sin antes pedir la bendición de Dios, ¿les parece? Claro. ¿Quieres dirigirnos en oración, por favor? Claro, por supuesto. Gracias. Oremos. Amante y eterno Padre, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, queremos rogarte una bendición especial para este programa. Ayúdanos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No es coincidencia que estemos aquí ni que hayamos venido vestidos así. No es la época navideña, ni mucho menos, pero les agradezco mucho su presencia y su participación. Vamos a dialogar sobre la lección número 9 de este trimestre de la Escuela Sabática, que nos está hablando sobre un tema, yo creo que es un tema parteaguas en nuestra experiencia como jóvenes cristianos, que nos debe de marcar, liberar para el ministerio. Betsabé, ¿quieres leer el versículo clave de esta semana, por favor? Con mucho gusto. En Romanos 10:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias. Liberar para el ministerio, wow, que tan solo el título nos da mucho de qué hablar, pero yo quiero introducir o yo quiero que abramos esta charla con la siguiente declaración. ¿Han escuchado ustedes el famosísimo dicho, muy popular y muy citado por allí, que dice, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo? ¿Lo han escuchado? Sí. Mucho. ¿Lo han dicho alguna vez? No. ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Creen que es así? ¿Creen que no es así? Tiene sus límites, porque parte del asunto de que las demás personas puedan hacer bien un trabajo, una obra, es la capacitación que se les dé de la mejor manera, una forma correcta, para que así ellos puedan tener los recursos necesarios y hacer, tal vez no de la misma manera en que yo lo hubiera hecho, pero que se llegue a cumplir el objetivo por los medios correctos. Claro, muy interesante. Manuel, ¿qué piensas? Fíjate que puede ser un problema de muchos, incluido tal vez yo, de que quiera uno hacerlo de tal manera y digo, no, es que esto es así porque tengo mi esquema y mi procedimiento. Pero no es así, o no debe ser así, y menos en esta gran labor que aborda la escuela sabática de predicar, de testificar. O sea, imagínate, ¿cómo puedes ser tú suficiente para hacer siquiera la obra, hablemos de un grupo pequeño? O sea, ni siquiera en un grupo pequeño, no podemos hablar de una iglesia. Entonces, no es lo más indicado. Leti, ¿qué piensas? Bueno, creo que realmente, en lo personal, lo he vivido mucho. Creo que Da tu testimonio. ¿Cómo fue eso? Realmente yo soy muy desesperada, ¿no? Entonces yo creo que exactamente las cosas salgan de cierta manera bien, ¿no? Entonces creo que sí he cometido ese error en el que quiero que las cosas salgan como a mí me gusta que salgan. Entonces. Y has llegado a decir esto, ¿no? Ya vivir esto. Sí, yo también en más de una ocasión he llegado a pensar así, pero después hay muchas consecuencias que vienen, ¿no? Después de vivir con esta, con esta ideología. Y a veces las consecuencias no son nada agradables. A veces no quieres siquiera volver a vivir una experiencia similar. Sin embargo, nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 18, me gustaría que fuéramos, Éxodo capítulo 18, hay una experiencia que se registra aquí en la Biblia relacionada con Moisés respecto a una palabra clave que juega un papel muy importante en el desarrollo de la iglesia, que es delegar. Delegar. Y la pregunta que yo quiero que comentemos, me gustaría que, bueno, la cita es Éxodo 18, versículo 13 al 26, es todo el contexto, sin embargo la historia la sabemos. ¿Qué aprendemos acerca del manejo y de la planificación del alcance de la iglesia en la experiencia de Moisés y Jetro aquí en Éxodo 18? ¿Qué podemos aprender nosotros sobre la delegación en el liderazgo de la iglesia? Hacer el trabajo de la iglesia una sola persona es realmente imposible. Si una sola persona tratara de hacerlo por completo, se vería muy limitado y muy reducido el avance de la obra en cualquier aspecto, o sea, misionero, evangélico, de financiero, de infantiles, de clubes. Entonces, es por eso que se necesita delegar, tener diferentes líderes de área que a la vez dirijan a otros, para que de esa forma cada quien pueda cumplir con su función y pueda todo pues girar de una manera eficiente, fluido, que se pueda llevar a cabo la obra de una mejor manera. ¿Cómo te hubieras sentido, Manny, si tú fueras Moisés y de pronto llega algún personaje familiar tuyo y te dice, oye, mira, estás haciéndolo bien, pero puedes hacerlo mejor de esta y esta manera? Y es que fíjate, Jorge, él, Moisés, lo estaba haciendo y él creía que eso era lo indicado, ¿no? Él manejar todos los asuntos del pueblo israelita. Desde el más pequeño, ¿no? Después desde de más, todo, a él lo encargaron. Exacto, sí. Desde el más insignificante hasta el más grande. Y tuvo que llegar Jetro y ver una perspectiva de fuera. Y entonces, oye, mira, está bien, pero tienes que tomar en cuenta esto y esto y esto. Y da algunos pasos que podrían tomarse por administrativos también, donde le dice, primero, capacita. Muéstrales a los líderes qué, cómo y qué tienen que hacer. Enseguida, permite que ellos lo hagan. Y haz un esquema de jerarquización, no tanto para que unos estén sobre otros, sino para que se puedan atender todos los elementos y los más importantes lleguen hasta el punto de liderazgo mayor, que será en este caso, o era, Moisés, directamente con Dios. Entonces, todo ese proceso. El punto es optimizar, hacer más con menos. Y mejor. Y sobre todo también se quitaba el estrés él mismo, ¿no? Que estaba cargando por hacer todo. Estás tocando un tema bien importante, ¿no? Sobre nuestro bienestar físico, así ¿no? Es. Como cuando uno es líder y tiene a su cargo responsabilidades y lo quiere hacer todo uno, se desgasta. La realidad es que te acabas. Sí, porque es mucha la presión. Es mucha la presión de tener, o sea, tiene que salir todo bien y tengo que organizarlo todo y no lo están haciendo todos. Entonces, por eso es que necesitas a alguien más que te ayude en eso, porque si no, tú tienes que ir persona por persona y eso es imposible. Es más fácil que tú le digas, bueno, a estas otras dos personas, por favor ayúdenme a decirle a los de allá que por favor, hay que trabajar de esta forma, hay que hacer esto, lo otro. ¿Cuán importante es siempre rodearse de gente capaz, ¿no? De gente positiva? Por ejemplo, me llama la atención versículo 17 de Éxodo 18, dice, entonces el suegro de Moisés, Jetro, le dijo, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo, desfallecerás del todo tú y también este pueblo, y comienza a darle un consejo muy valioso que realmente fue aprobado por Dios, porque prueba de ello es que Moisés lo implementó y Dios lo permitió. Funcionó y mejor. Funcionó, que eso es la evidencia más grande de que era de Dios. Y otro punto también, cuando alguien nos dice, ¿no? Cuando alguien se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? no está bien lo que estás haciendo, como fue en este caso, ¿Cómo se ¿no? siente uno cuando alguien viene así, Leti? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien venga? Oye, Leti, mira, me parece que puedes hacer esto y esto mejor. Realmente, bueno, uno como cristiano debería de ver desde el punto de vista, yo siento que desde el punto de vista en que lo vio Moisés, ¿no? Que realmente actuó de esa manera e hizo, siguió el consejo de su suegro, ¿no? Pero muchas veces, realmente no lo No aceptamos, o actuamos como así. que nos molestamos un poquito, ¿no? No Cuando sale lo alguien, humano, ¿no? Demasiado humano, exactamente, ¿no? sí, nos molestamos un poquito cuando alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Por ahí no es, Y ¿no? Pero. comenzamos a desviar nuestro Así es. pensamiento, ¿no? Fíjense que es algo muy real y como jóvenes lo vivimos bien, bien a menudo. ¿Ibas a comentar algo más en ese momento? Fíjate que en este sentido, Jorge, no solamente el hacer las cosas bien, sino saber de quién vienen las cosas. Porque en este caso Moisés tenía muy en claro, y lo mencionaba ahorita Betsabé, él sabía que la orden venía directa de Dios, la dirección, el liderazgo del pueblo israelita. Entonces eso cargaba a Moisés. En nuestro contexto eclesiástico, nuestro contexto de liderazgo en este tiempo, año 2012, pues nosotros tenemos que ver con el liderazgo de la iglesia, la testificación y la evangelización, y eso pone sobre nosotros una Una carga gran responsabilidad. fuerte por la responsabilidad, pero que nosotros tenemos que tener muy en claro, nosotros podemos estar ejerciendo el liderazgo, pero la obra es de Dios. Así es, no somos Así es. dueños, Exacto. no podemos Exactamente. monopolizar De ninguna la manera. obra de Dios. Por eso tenemos nosotros que estar siempre bien, bien conscientes de eso. Viajemos ahora al Nuevo Testamento. Hay una cita que también quiero compartir con ustedes en Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 8. Con esta cita nos vamos a ir a un corte en unos momentos más. Sin embargo, la pregunta que quiero que tengamos en mente para que la comentemos un poco es la siguiente: ¿cómo describe Hechos 6, 1 al 8 la movilización de la iglesia en el liderazgo? Es decir, ¿qué principios podemos nosotros destacar así? Principios claves, certeros, que podemos aplicar como jóvenes en cuanto al liderazgo de la iglesia. Eso fue en el siglo primero, ¿no? La iglesia primitiva. Ahora en el siglo XXI, ¿qué cambios o qué principios podemos seguir? Nos vamos a ir a un corte en este momento. Amigos, vamos a regresar en un momento más. Quédese con nosotros para que sigamos comentando estos principios de los cuales nos habla la Escuela Sabática. En un momento regresamos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Estamos de regreso a la Escuela Sabática, gracias por continuar con nosotros. Nos fuimos al corte con una pregunta que es la que vamos a discutir aquí en la mesa, muchachos. ¿Cómo describe Hechos capítulo 6, versículos 1 al 8, la importancia del liderazgo, de la delegación lo importante que fue para la iglesia primitiva. Por ejemplo, vamos a leer, Betsy, tú lees el versículo 2, por favor, Leti el 3 y Manuel claro el 4, sí. Así sucesivamente. Okay. Comenzamos. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien, y al final podemos ver los versículos posteriores, que esto agradó a la multitud, se eligieron a 7 varones y comenzó entonces la iglesia a crecer. La pregunta es, ¿cuán importante era para la iglesia primitiva la delegación? Aquí donde ustedes responden. Fíjate, Jorge, fíjate, qué bueno, que vamos a aportar algo, ¿no? Fíjate que el detalle que podemos nosotros observar en primera instancia es el objetivo muy claro, o sea, que no podía detenerse por ningún motivo la predicación de la palabra. Y en este tiempo, siglo XXI, tampoco. O sea, por mucho que el liderazgo tenga movimientos que tenga, no puede detenerse la predicación de la palabra. ¿Y de qué forma se puede detener la predicación de la palabra? Puede ser de muchas formas. En ocasiones monopolizamos en la iglesia el liderazgo y eso detiene bastante. Cuando nosotros mismos, por no llevarnos de forma armoniosa o armónica con las demás personas, detenemos. Ah, yo con fulano no trabajo, yo con perengano no hago. Que incluso la lección lo maneja con la diferencia que se suscitó entre Pablo y Bernabé. Pero que ellos no permitieron que ese incidente detuviera la predicación de la palabra. Otra forma en la que se puede detener es, por ejemplo, delegar o designar a alguien en un área en la que realmente no, como que no está muy familiarizado, preparado. Puede, por ejemplo, alguien que tiene mucho tacto para tratar con los niños, pero agarran y lo ponen, no sé, en las finanzas, y realmente no sabe nada de eso, no puede llevarlo a cabo, ¿y qué pasa? Está teniendo una obstrucción. En cambio, puede que pongan otra persona en una área, por ejemplo, de, no sé, alguna administración de la iglesia, cuando es alguien que tiene la facilidad, más sociable, puede ir y hablar fácilmente con las personas, podría, no sé, ir y dar testimonios, hablar con otras personas, acercar, hacer contactos, pero lo tienen en un área donde realmente no está creciendo, no desarrolla, no crece. Entonces, es otra forma. Otra de truncar es no colocar a los miembros o a los discípulos adecuadas. Donde ayudarían más. Exactamente, donde más puede optimizar sus dones, ¿no? Y talentos. ¿Qué importante fue para la iglesia primitiva delegar? Porque si la iglesia primitiva no hubiese tenido esta visión inspirada por Dios, yo creo que difícilmente hubiera podido avanzar el Evangelio. Y fíjate, Jorge, que se maneja en estos textos que acabamos de leer otro punto importante, la selección. ¿Cómo hacer la selección de personas? Y la Biblia, el texto bíblico nos lo dice claramente. Buen testimonio. Y llenos del Espíritu Santo. O sea, cualidades, me pongo a pensar. ¿Qué más hay fuera de eso? O sea, yo creo que la segunda cualidad llena todas las demás. Claro. Por supuesto. Pero, o sea, ¿qué más puedes pedir tú de alguien sino que sea lleno del Espíritu Santo? De ahí viene todo lo demás. Sí. Es consecuencia. Qué impresionante, ¿no? Si tú te fijas en la selección de personal para cualquier empresa, uno de los departamentos más difíciles es recursos humanos. Precisamente por eso, para saber a quién. Sí, claro. O sea, a quién y por qué, qué perfil cubre y cómo nos puede ayudar para que la misión, la visión de la empresa, de la institución crezca. Y en este caso, donde la visión es de carácter eterno, ¿cómo podemos nosotros seleccionar? Entonces aquí la Biblia es muy clara y dice, llenos del Espíritu Santo, donde nuestro encargado de seleccionar a las personas es nada menos que Dios mismo. Así es. Y donde todos tienen la oportunidad, en base a dejarse dirigir por el Señor. Todos tenemos esa oportunidad. Ya lo comentaste, Manu. Yo solamente quiero dar la cita y quiero que leamos un par de versículos allí mismo en Hechos, pero el capítulo 15. Precisamente esa escena muy peculiar que se da en la Biblia entre Pablo y Bernabé. Fíjese, no todos los conflictos son malos. Yo creo que no todos los conflictos son malos. Muchas veces, bueno, varios de ellos pueden responder a un plan de Dios. Pablo y Bernabé hacían mancuerna excelente. No sé, como dos jugadores de fútbol maravillosos, se entendían, se complementaban. pero estaban haciendo muy poco quizá para lo que Dios quería que hicieran. Así ¿Qué es. Hizo Dios? Los dividió, los separó. Me gustaría que leyésemos allí versículos de Hechos capítulo 15, a partir del versículo 36 en adelante, por favor. Manuel, ¿quieres comenzar? Sí, claro que sí. Dice, un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Leti. Y Bernabé quería llevándose consigo a Juan. 37. Y que tenía por sobrenombre Marcos. Betsy, por favor. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Manuel. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. ¿Sí? Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Excelente. ¿Qué podemos aprender acerca del liderazgo de la iglesia en este episodio? Así, certeros. Liderazgo es dinámico, es acción. No es estático. No, jamás. Entrarle a todo y cumplir y moverse y alcanzar expectativas. Qué bien. No hay que dejar también que las diferencias, como habíamos otro de lo que ya habíamos mencionado como un obstáculo, detengan esta obra. Okay, estas dos, en este caso, Bernabé y Pablo eran gente que trabajaba muy bien juntos, pero tuvieron una diferencia de opinión en ese momento muy fuerte y decidieron separarse para poder seguir trabajando en armonía, pero por lados diferentes. Incluso la obra que estaban llevando a cabo avanzó más que cuando ellos estaban trabajando juntos. Otra forma que también necesitamos ver es que a veces dos personas no van a poder trabajar juntos, no solo por una diferencia de opinión. Tal vez en ese momento no puedan, pero más adelante sí. Por ejemplo, lo que Pablo no se llevaba con Marcos por haberlo dejado antes, pero tiempo después Marcos se convierte en una ayuda muy vital para el ministerio que hacía Pablo. Así es, exactamente. Leti, ¿qué podemos aprender de este episodio sobre liderazgo en la iglesia? Bueno, realmente, como mencionaba Betsy, en muchas ocasiones hay diferencias, ¿no? Pero no dejar que esas diferencias trunquen de cierta manera la obra que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sino que pues buscar la mejor manera de solucionar el problema, ¿no? Se me vino a la mente una palabra. Perdón, Betsy, se me va, ahí no la digo. Perspectiva. Exacto. Todos tenemos distintas perspectivas. Estas diferencias de opinión nos ayudan a ver esas perspectivas, porque yo lo estoy viendo, pongamos por rojo. Colores. Yo lo veo rojo. Y yo lo veo verde. Y entonces, ¿qué pasa? Alguien viene y dice, no, también hay azul. Y entonces, aquí la mesa. Ok, hay otra perspectiva. Entonces, esas diferencias de opinión nos ayudan a sacar bueno, pero de aquí podemos sacar esto que es bueno, si lo complementamos con esto de acá, elimina esto que lo contrarresta, y de esa manera encontrar una mejor manera de llevar a cabo la obra. Ahora, fíjense, estamos hablando de liderazgo, de delegar, pero ¿por qué es tan difícil para un ser humano el delegar? Orgullo. ¿Por qué? Porque espérame, o sea, como que esta es la realidad de Dios. Vimos en Éxodo 18 que fue plan de Dios y Dios lo permitió que sucediera. En Hechos capítulo 6, Dios permitió que sucediera. Pero ¿por qué hoy en día nos enfrentamos en una cultura tan distinta que pareciera ser que la delegación es sinónimo de fracaso, de derrota, de que te das por vencido, de que no puedes? ¿Por qué no se nos da mucho el delegar responsabilidades a los demás? ¿Por qué? Ya lo habías comentado. Sí, el orgullo, el egoísmo de que digan, yo lo hice, yo lo estaba llevando a cabo. Entonces, si delegamos a alguien, es como decir, el crédito lo voy a tener que compartir con ellos. ¿Por qué tengo que compartir con ellos algo que fue mi iniciativa? Exacto. Pero, o sea, no podemos pensar eso, porque lo que estamos haciendo en este terreno se trata de una obra que no es de nosotros, no es para nosotros. Es algo de que viene de Dios, algo que Dios está mandando que hagamos por Él y para Él. Se me viene a la mente, Leti, hace un momento en Camerino nos contabas una historia. Y yo sé que la ibas a decir, me estoy adelantando, pero quiero asegurarme de que no la cuentes, porque tuvo una lección bien importante, ¿no? Así es. Bueno, les estaba comentando que fue muy interesante cuando mi compañera se acercó a mí, ¿no? Y me dice, oye, qué gran influencia ha sido para mí. Y realmente a mí me sorprendió porque nunca pensé que el simple hecho de estar pidiendo todos los días en clases por la obra misionera y por la obra que nosotros hacíamos o hacemos, pues fuera a impactar de esta manera a esta persona, ¿no? Y no solo impactarla de esta manera, sino que realmente ella se involucrara en las actividades. Yo la invité a ella y le dije que realmente ella tenía que experimentar, ¿no?, lo que se siente cuando tú haces la obra misionera. Y y sobre todo la importancia es el no dejarla. Ella me decía que nunca había hecho obra misionera. Tenía muchos prejuicios, que tenía, seguramente, sí, como realmente, más de alguno de nosotros lo tuvimos. Así es. Ella me decía que tenía miedo, ¿no? No sabía cómo hablar, no sabía qué decir, no sabía. Y creo que la mayoría o algunas personas nos pasa eso, ¿no? Que tenemos miedo de hablar o de ir a predicarles a otras personas. Pero realmente después que nosotros le invitamos a ella a involucrarse, ella empezó a asistir a obra misionera. Al principio iba con nosotros y aprendía un poco de lo que nosotros hacíamos. Ahora realmente el sábado pasado justamente le tocó a ella hacer la obra misionera sola. Entonces después de que nos reunimos en la iglesia, yo estaba platicando con ella y me acerqué y le digo, ¿cómo te sientes? Y si hubiesen visto la cara de esa chica, realmente te llenaba de satisfacción, ¿no? Y yo dije, Dios mío, cuando realmente nos dejamos utilizar por Dios, ¿no? Y cuando realmente estamos dispuestos a servir a Dios. Efectivamente, un antes y un después. Cambia. Así es. Qué impresionante. Muchachos, estamos aterrizando esta lección, estamos ya casi concluyendo nuestros comentarios, pero quisiera hacer una última pregunta y me gustaría que diesen alguna palabra clave para que pudiésemos armar un comentario final todos juntos. La pregunta es, ¿qué puede hacerse para edificar la confianza del liderazgo en cada miembro de iglesia? Involucrarlos. ¿Mani? Conexión con Dios. Dependencia de Dios. Dependencia lleno total. Del Espíritu Santo. ¿Leti? Totalmente. Pues lo que decía él, ¿no? Dependencia totalmente de Dios, porque si no, yo siento que sin la dependencia de Dios. Yo creo que en mi experiencia personal puedo decirles que confianza. Si tú confías en alguien y le delegas una responsabilidad, fomentas el liderazgo en esa persona se va a sentir apreciada, así identificada es. Y va a dar todo lo mejor por no defraudar esa confianza. Gracias, muchachos, gracias por venir, gracias Manuel, gracias Leti, gracias Betsy, que si nos habíamos puesto de acuerdo en el color, yo creo que no hubiésemos coincidido. Gracias por estar aquí, y ustedes amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Les queremos invitar para que visiten nuestra página de internet, escuelasabaticouniversitaria.org, donde encontrarán artículos y videos de las lecciones que publicamos cada semana. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor siempre sea con ustedes. Hasta la próxima.